Buenas noches, esto es una noche de lunes. Amanecimos con la noticia de que el Chapo ya anda suelto otra vez, apenas lo agarraron el sábado y otra vez ya anda de parranda. En fin, bienvenidos, esto es Virgulilla Radio por el Trison.com. Está con nosotros Rodrigo Márquez Muro. Buenas noches, Chaparrito. Buenas noches, no, estamos en el ajolote, amigo. Pero tenemos a un invitado de Virgulilla Radio, justamente. Está como cada lunes su amiga Itzel Gómez. Y tenemos aquí también a la otra jolota, que soy Lucía Rosales. Y nuestro invitado de Virgulilla se llama Huitzi Catalán, un poeta, activista, economista, artista y amigo de la vida. Huitzi, bienvenido aquí a la jolote. Pero estoy confundido, esto no es Virgulilla Radio. Tenemos un problema. No, no es cierto. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz nadando con ustedes. Ya hasta siento que mis extremidades me las pueden quitar y se van a regenerar como la de todos los ajolotes. Me siento todo un ajolote. Ya. Estás feliz de estar con nosotras. Oye, Huitzi, pero ¿sabes qué vale la pena que compartamos la reseña? Porque a cada invitado le pedimos que nos comparta que algo de su trayectoria, y tú fuiste muy extraño. La trayectoria que nos compartes no tiene mucho que ver con la trayectoria que nos han compartido otros compañeros. Lucy, ¿cómo ves? ¿La leemos? Sí, yo diría que sí. ¿Sí? A ver, ¿o tú quieres contarnos? Mientras que está aquí, a ver, dinos, Lucy, ¿qué vamos a tener en este programa? Bueno, radio escuchas, queridos cibernautas, lo que están escuchando de fondo es el soundtrack de la película Vida Acuática de Wes Anderson. El soundtrack corre a cargo de uno de los músicos más importantes de Brasil, que se llama Seu Jorge, que además participa en esta película, ¿no? Es uno de los personajes que acompañan al investigador, al doctor Sisu. Y pues bueno, vamos a abrir entonces el programa escuchando una de las canciones del soundtrack de la película Vida Acuática. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow, Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the law man beating written the best-selling show. Is there life on Estamos de regreso en nuestro segundo bloque. Pues, ¿cómo quedamos? Les vamos a compartir la reseña que Witsi Catalán nos ha enviado. Escritor de libros de superación personal. Tiene un PhD en molestar a la gente y hacer cara por la Universidad de Hodungen. ¿Se pronuncia así? Hodungen. Ha participado como docente... Ha participado como docente en el diplomado en albur y albañilería y dirige el laboratorio de ruidos y olores corporales del Instituto Escatológico del Ajusco. Estás en el Ajusco, Witsi. Efectivamente, si me prestan un micrófono les puedo explicar que ahí está el instituto. Tenemos un laboratorio especializado, estamos ya de hecho terminando un pequeño proyecto que es un dispositivo por el cual... Bueno, las flatulencias suenan como música sinfónica, entonces va a ser maravilloso estar por la ciudad escuchando la Quinta Sinfonía de Beethoven, a Chopin, así de pronto, pum, ¿no? Así, en el micro, de repente escuchas a Chopin, ¿no? Y entonces ya sabes que alguien se tira un pum. Estamos teniendo problemas con el olor, todavía no logramos transformarlo en algo beneficioso, pero bueno, ahí van las investigaciones. Oye, Witsi, platícanos ya de manera... ¿Por qué no amplías la información que nos compartiste? ¿Qué más has hecho? Porque Lucía dice que estudiaste economía, que estás escribiendo. Pues sí, todo eso era medio choro y medio en serio. La verdad es que sí, soy un vulgarcín por la vida y entonces por eso tengo mi diplomado en albañilería y albures. Pero efectivamente estudié economía, ahora doy clases en una preparatoria... En la Ciudad de México, de economía, es muy bonito, escribo sobre todo poesía, dramaturgia, guión, cuento. ¿Qué más? Ah, bueno, tengo esto que se llama Virgulilla, nos pueden visitar en www.virgulilla.org o seguirnos en las redes sociales, @virgulillamx en Twitter y /contagiolectura en Facebook. Y nuestra labor es, pues eso, ¿no? Contagiar lectura, es decir, partiendo como de un principio de placer, de disfrutar la lectura, extender, pues este gusto que al final no es solo por ser mejores lectores o mejores escritores, ¿no? O bla, sino que creemos que eso nos hace gente más humana. Teníamos antes un programa de radio en la misma página web de virgulilla.org, pueden ver los capítulos ya concluidos. Y ya, a veces hago cine también, hago dirección de arte, y ya. Y bueno, esto que dices de que estás en Virgulilla, también tienes otros proyectos, pero tú eres de Cuernavaca, ¿o de dónde eres? Porque este proyecto Virgulilla y lo que nos has compartido es solamente en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, ¿o dónde es que haces esto? ¿Aquí en Cuernavaca? Sí, es en la Ciudad de México. Próximamente tal vez hagamos algo en Cuernavaca, pero todo esto lo hemos hecho en la Ciudad de México. Hacemos círculos de lectura, ahorita estamos leyendo a Alice Munro, la premio Nobel del año pasado, y hacemos a veces talleres de creación, hacemos algunas intervenciones en el espacio público, como para invitar a leer y esto. Oye, Witsi, haciendo un diagnóstico de cómo se encuentra la lectura en México, yo creo que hay una gran diferencia entre el Distrito Federal y en nuestra entidad, en Morelos, ¿no? ¿Cómo ves tú la situación esta de la lectura en Morelos? ¿Y qué propones como para incentivar quizás la lectura por acá, por estos lugares? Es muy posible porque en realidad en el DF el acceso cultural es mucho más amplio, ¿no? La oferta cultural es a veces apabullante. lo que pasa es que con la lectura en específico es un problema que viene desde la educación, ¿no? Que en realidad nos desincentivan para leer por placer y eso es como lo que queremos recuperar. Y no sé, supongo que aquí es como está duplicado el problema por esta cosa del acceso, ¿no? A, pues incluso a libros, ¿no? O sea, es más complicado, ¿no? Allá hay más librerías, hay más bibliotecas, etcétera. Pero la verdad, así, pues no sabría bien, no lo he estudiado a profundidad, la verdad es que no. Ustedes me disculparán, pero bueno, no. A primera vista yo creo que es eso, ¿no? O sea, que es parte del problema. Y ayuda, me voy a escuchar bien chilangocéntrico, pero seguro que ayuda la cercanía con la ciudad, ¿no? Y eso, bueno, además que tengamos en Morelos, eso, carajo. Que tengamos una Secretaría de Cultura sin presupuesto, pues desde luego ayuda. Muchas gracias, señor gobernador. Pues qué interesante, un economista poeta. Pero, ¿qué te parece, Witsi, si nos presentas tu primera canción? Vamos a tu primera propuesta musical y regresamos platicando contigo sobre tu poesía en particular. Me gusta la idea, les presento a Lele Delay, de Bob Dylan, que no es un cantante, señores, no es un músico, Bob Dylan es un dios. La frase es de Sergio Zurita, pero es muy cierto, Bob Dylan es, está a otro nivel, incluso literario, ¿no? Yo sí lo reivindico como una cosa literaria, más que folclórica, ¿no? Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay. Lay across my big brass bed. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. Charlie, take three. Pues ya estamos aquí de regreso con nuestro invitado, Huitzilihuitl Catalán. Él vive en el Distrito Federal, se dedica a la literatura, a la poesía, es parte también de la SOGEM, está estudiando ahí. Entonces, bueno, ya nos platicará en adelante cuál es esta incursión que ha tenido más directamente con la literatura. Pero pues también queremos felicitar a Radio Chinelo porque este fin de semana fue la segunda sesión del seminario de periodismo. Bueno, nos tenemos que estar prestando un solo micrófono, entonces por eso no escuchan las risas y las participaciones de Itzel. Entonces, pues bueno, felicidades a Radio Chinelo por llevar a cabo este proyecto tan importante de periodismo. Recuerden, todavía pueden asistir todos los sábados a partir de las 10 de la mañana en lo que es el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, ubicado en la Avenida Morelos, a un costado del Centro Morelense de las Artes y frente a la Catedral de Cuernavaca. Entonces, tuvimos como invitada este fin de semana a Lourdes Godínez de CIMAC, que es una agencia de periodismo dedicada a género. Entonces, Huitzi, bueno, nos gustaría también preguntarte que nos compartieras cuál es tu opinión sobre el uso del lenguaje antisexista en los medios de comunicación, que fue parte de lo que se discutió este fin de semana en este seminario de periodismo. Bueno, sí, mira, Lucía, lo que sucede es que, no, ya en serio, lo que sucede en general es que suele haber una contradicción entre, digamos, el uso no sexista del lenguaje y el uso correcto del lenguaje, ¿no? En algunos casos. Con esto quiero decir, por ejemplo, que no es correcto decir todos y todas, ¿no? No es correcto decir mesas y mesos, no es correcto decir sillas y sillos, ¿no? Y sin embargo, es como una radicalización del lenguaje no sexista, ¿no? Reivindico el objetivo del lenguaje no sexista, ¿no? Que es visibilizar, como ciertos sectores, ¿no? O ciertos, no sexista, pues en específico a las mujeres. En consonancia, ¿no? Estoy en sintonía con esa necesidad, ¿no? Y sin embargo, en esta radicalización, si tengo que tomar partido, tomo partido por el uso correcto del lenguaje, ¿no? Con esto quiero decir que todas las palabras tienen un género por sí mismas, ¿no? Y en general, por ejemplo, la regla es que para no decir todos y todas, se usa lo que haya mayoría, ¿no? Es decir, en esta cabina, por ejemplo, tendremos que hablar de nosotras, ¿no? Porque son dos mujeres y yo. Y en general, eso es lo que pienso, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con el objetivo, pero no con esa radicalización. Porque hemos visto que hay algunas modas. ¿O tú qué opinas de esto? ¿Qué nos puedes decir sobre el uso de la X, la arroba? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué la gente? ¿Qué opinas de que se esté usando esto? Pienso que es incorrecto y además me disgusta, porque creo que empobrece nuestro lenguaje, ¿no? Y también la radicalización que les decía del lenguaje no sexista también empobrece nuestro lenguaje, ¿no? Porque nos quedamos en una cosa de no investigar el género de las palabras para usarlas correctamente, ¿no? Diciendo que son de los dos géneros, lo cual pues no sucede así, ¿no? Lo mismo pasa con las arrobas y las X, ¿no? Es como no entrarle, ¿no? Realmente al lenguaje. Huitzi, también en el seminario se discutió acerca de que nos decía la periodista de CIMAC que todavía los hombres siguen sin involucrarse en las tareas del hogar y pues que existen muchas mujeres que consideran que los hombres continúan siendo machistas precisamente porque no participan en la crianza de los hijos, en labores del hogar. Entonces se sigue reproduciendo estos patrones machistas a partir de ahí, de la exclusión o la no participación voluntaria o involuntaria, no sé ya lo que tú nos digas, de los hombres en estos espacios que se piensa que son solamente de las mujeres. Sí, lo discutíamos hace rato y les decía que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Que los hombres se involucran menos en la crianza de los hijos. Es un hecho que seguimos teniendo una sociedad machista ¿no? Y el machismo, ojo, no es solo como de las mujeres hacia los hombres, ¿no? Digo, de los hombres hacia las mujeres, sino es como bilateral, ¿no? El machismo está reivindicado, ¿no? Y está asentado, sembrado y reproducido también en las mujeres, ¿no? Bueno, interesante también esta opinión. Tal vez por eso elegiste este tipo de canciones. No sé. Cuéntanos, ¿cuál es tu siguiente canción? Y ahorita en el siguiente bloque. Les tengo que contar además una anécdota sobre machismo y género. Ajá. Que mi mamá, Leopoldina Rendón, fue de los primeros equipos de CIDAL. Ella impulsó el centro de documentación Betsy Hollands. Y bueno, lo impulsó y lo dejó bien asentado, ¿no? Ha hecho una labor importante mi madre como en el sector del feminismo en CIDAL. Entonces, bueno, yo evidentemente soy su hijo, aunque se lo pueden imaginar de manera errada. Bueno, el caso... ¡Ay, ya! Me están apurando, no es posible. Así, bueno, el caso es que era una fiesta de cumpleaños mía y entonces llevaron un payaso. No sé por qué, porque a mí ni me gustaba, pero bueno, el caso es que ya saben los chistes de los payasos, ¿no? Entonces, ¿dónde están los hombres? Ya estoy hablando japonés, disculpen, es otra de mis habilidades. El caso es que el payaso dice, bueno, ya me pasó a mí, ¿no? Y tú eres muy macho, y yo le digo, no, señor payaso, yo no soy macho, yo soy hombre. Es la influencia del género en mi vida. Les voy a presentar Siete Crisantemos, que es una canción que compusieron para mí, la primera canción que me han compuesto es Witsy Witsy Araña, que todos recordarán. Siete Crisantemos es la segunda canción que me componen y la interpreta Joaquín Sabina. Habla de mi vida y si cualquier otra persona quiere reivindicar la propiedad de esta canción, nos vemos afuera de Radio Chinelo. Si alguna vez he dado más de lo que tengo, me han dado algunas veces más de lo que doy. Se me ha olvidado ya el lugar de donde vengo, y puede que no exista el sitio a donde voy. A las buenas costumbres nunca me he acostumbrado. Del calor de la lumbre del hogar me aburrí. También en el infierno llueve sobre mojado. Lo sé porque he pasado más de una noche allí. En busca de las siete llaves del misterio. Siete versos tristes para una canción. Siete crisantemos en el cementerio, siete negros signos de interrogación. En tiempos tan oscuros nacen falsos profetas y muchas golondrinas huyen de la ciudad. El asesino sabe más de amor que el poeta. Y el cielo cada vez está más lejos del mar. Lo bueno de los años es que curan heridas. Lo malo de los besos es que crean adicción. Ayer quiso matarme la mujer de mi vida. Apretaba el gatillo cuando se despertó. Con siete espinas de la flor del adulterio, siete carreteras delante de mí, siete crisantemos en el cementerio, siete veces no, siete veces sí. Thank you. enamoro de todo, me conformo con nada. Un aroma, un abrazo, un pedazo de pan. Y lo que buenamente me den por la balada de la vida privada de fulano de tal. Siete crisantemos en el cementerio, siete despedidas en una estación. Siete crisantemos en el cementerio, siete cardenales en el corazón. Público bonito, estamos al aire otra vez. Oye, y estamos muy contentos también de que Witsi sea nuestro invitado, porque Witsi es un joven creador, es aquí del estado de Morelos. Bueno, ya él nos dirá de dónde piensa y siente que es. Pero Witsi, háblanos más de tu trayectoria como, pues como escritor, ¿qué has hecho? ¿Por qué decidiste que tal vez la economía no te agradó tanto? ¿Qué onda? ¿Por qué pasaste la economía a todo lo que tiene que ver con la literatura, o siempre has sido en las dos cosas? Cuéntanos de eso. ¡Sí! No, pues lo que pasa es que yo empecé a estudiar economía con una idea de cambio social y pensando que la economía es una herramienta para eso, y al final pues uno se da cuenta que la economía es una ciencia falaz que está construida sobre bases débiles, y no solo débiles. Aguas con los del monedero. Lo que pasa es que el programa que viene después de nosotros, Witsi, son economistas y hablan sobre análisis económico. Sí, bueno, les decía, entonces, la verdad es que échenme esos compañeros del monedero y podemos debatir. La verdad es que yo iba pensando en eso, ¿no? En que la economía es una herramienta, y la verdad es que no, ¿no? O sea, al final, ¿no? Entonces, pues bueno, y la literatura siempre ha estado pues conmigo, ¿no? Siempre ha sido una buena acompañante de vida, y la verdad es que era un escritor bastante closetero, ¿no? En realidad, hasta que empecé con lo de Virgulilla y esto, ¿no? Que empecé como a escribir más, ¿no? Aventarme más, pues empecé como a tomarlo más en serio, y al final se implica como una renuncia de el entendimiento objetivo hacia la ficción, ¿no? Y hacia la creación de ficción, ¿no? Por eso tengo un pedito serio con el ensayo, ¿no? Porque intenta combinar un análisis objetivo con un convencimiento ficcional, ¿no? Entonces, pero bueno, podemos hablar más después, como decimos en Francia, de eso. Oye, ¿y haces correcciones de tesis? Sí, pues sí lo hago. La verdad es que la corrección de estilo es una hueva. Una, y dos, es que en general, ay, tú escribes, oye, ayúdame a corregir esto, y pues uno como es buen pedo dice que sí, ¿no? Pero en realidad tenemos que cobrar muy bien, tenemos que comprar mínimo 25 pesos la cuartilla de corrección. Así que adelante, tú me dices cuando termines tu tesis. Uy, yo me apunto también, Witsi. Oye, Witsi. Y pues bueno, haces poesía, ¿no? ¿Y qué te, no te sucede eso de cuando llegas a algún lugar, dicen, bueno, él se dedica a la poesía, es poeta? ¡Ay, recítanos tus poemas! ¿No? Hace 15 días estábamos en una reunión muy divertida y estaba Ricardo Ariza, que también es un buen poeta y al que le mandamos un abrazo. Pero estaba ahí, ¡ay, bueno! Además había llevado su libro, ¿no? Entonces, ¡ay, bueno, léenos algo!, ¿no? Y entonces su novia es bailarina, ¡ay, bueno! Y después ella les baila algo, ¿no? Y después tal les hace un análisis y así, ¡ay, Lucy de Rayuchinelo, nos haces un programa! Pues muy bonita anécdota. Pues suele suceder eso, ¿no? Ah, espera, tenemos aquí un momento, un leitmotiv. ¡Ah! Nos está llegando un correo, bueno, un mail de uno de nuestros fans. Y dice... Queridas amigas ajolotas, ¿podrían preguntarle al invitado qué se siente decir que es de la Ciudad de México pero vivir en el Ajusco? No entiendo a qué se refiere este fan. Seguro es Valentino Maña, solo le hace preguntas tan estúpidas en esta ciudad, lo cual es difícil, déjenme decirles, pero bueno. Valentino Maña, ay Dios mío, mijo, ¿cómo te explico? Bueno, lo que pasa es que sí, vivir en el Ajusco es un poco salirse de la ciudad, o bastante salirse de la ciudad, lo que está padre, porque esa ciudad te absorbe, absorbe tus energías, bueno. Pero entonces el Ajusco está padre, todavía es como un pueblito, ¿no? Lo que sí es que haces, pues, más tiempo en los trayectos, ¿no? Que tienes que medir... pero bien. ¿Y qué más? Me preguntaban que de dónde soy. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Como dijo, creo que Arjona, ¿no? Oye, Witsi, bueno, en el siguiente bloque tal vez nos puedas hablar un poquitín de... Es que, ¿sabes qué? En este programa nos gusta promover ropa. La manzana, piel de manzana de nuestra amiga Pili. Entonces ella un día nos dijo, Witsi va a estar en su programa. Witsi es alfabetizador, Witsi está involucrado en estas cosas desde que es un adolescente. Entonces tal vez en el siguiente bloque nos puedes hablar de esto. ¿Te parece? Me parece bien. Ahora les presento otra canción que me compusieron y que en esta ocasión canta Víctor Manuel. Creo que solito, ¿verdad? ¿No con Ana Belén? No sé qué versión tengan. ¿Víctor Manuel, el hermano de Itzel o su papá? Ninguno de los dos, la verdad, son buenas personas. Pero no, Víctor Manuel, el marido cosa Pompi de Ana Belén. Y se llama Soy un corazón tendido al sol. También me la compusieron a mí. Y quien reivindica la propiedad de esta canción, nos vemos afuera. Que soy un pobre diablo, casi siempre digo la verdad. Como fuego abrasador, siempre quise ser el que no soy. No transcurre el tiempo junto a ti, no existe el reloj, no tiene sentido entre tú y yo. Soy un pobre diablo, se despierta el día y echo a andar. Invencible de moral, qué difícil es buscar la paz. Convivir venciendo a los demás, nuestra sociedad es un buen proyecto para el mal. Dejo sangre en el papel y todo lo que escribo al día siguiente rompería si no fuera porque creo en ti. A pesar de todo, tú me haces vivir, me haces escribir dejando el rastro de mi alma y cada verso es un jirón de piel. Soy un corazón tendido al sol. aunque soy un pobre diablo, sé dos o tres cosas nada más. Sé con quién no debo andar, también sé guardar fidelidad. Sé quién son amigos de verdad, sé bien dónde están. Nunca piden nada y siempre dan. Dejo sangre en el papel y todo lo que escribo al día siguiente rompería si no fuera porque creo en ti. A pesar de todo, tú me haces vivir, me haces escribir dejando el rastro de mi alma y cada verso es un jirón de piel. Soy un corazón tendido al sol. Soy un corazón tendido al sol. ¡Listos! Estamos de vuelta en el ajolote. Este lunes 24 de febrero. Ayer estuvo Joan Sebastián en Acapulco. Bueno, esperamos que haya estado divertido. Witsi, quedamos que nos ibas a hablar de tu etapa, tu trayectoria como alfabetizador. Cuéntanos qué, porque además es un rato que te encontramos en el Café Estados con Paulo Freire. Sí, bueno, soy de Pablo Freire, conozco varios de sus nietos perdidos, hace rato en el Bonce. Estaba echándose un café, volvió de Ultratumba. No, Freire es chingón. Nunca muere. Freire nunca muere, estoy muy de acuerdo. Sí, Freire es chingón, me faltó decir que Joan Sebastián también es chingón. Bueno, Joan Sebastián es un poeta del pueblo. Ya se retiró de los jaripeos. Gracias a Dios, ya se estaba cayendo los caballos, pero bueno. ¿Neta? ¿Fue su despedida? Fue su despedida ya de los caballos, ¿sí? Esto merece un homenaje con un jaripeo en Bellas Artes. Señores del Conaculta, por favor, considérenlo. Estamos dejando un poeta popular al olvido. Oye, un mensaje a Memo. Memo va a poner los toros, al sicario, al patito feo y a Lucio Cabañas. Pero dejemos que Witty no sale de su etapa como al perro. Ah, sí, bueno, primero, además, mencionaron hace rato a la tía Pili, que para mí es la tía Pili, ¿no? Eso es un apelativo de respeto. La tía Pili, además, nos dio una capacitación en derechos humanos cuando estábamos empezando la segunda campaña de alfabetización que coordinamos. Y a partir de ahí he tomado el tema, entonces le debo a la tía Pili uno de los grandes intereses en mi vida, además. Y al que les cuento, alfabetizar es muy bonito, alfabetizar es un limbo, porque... Es como hacer la Comuna de París, pero en una comunidad en marginada y rural, ¿no? Por dos meses. Entonces muy bonito porque todos los alfabetizadores nos ponemos de acuerdo para tener la casa limpia, para tener comida, en fin, para hacer todo. Y además planeamos las clases y además tenemos una asamblea diaria en la cual tomamos decisiones democráticamente y en conjunto. Pasa algo raro, después de la campaña te da un síndrome que le decimos de poscampaña, no sé por qué, en el cual extrañas de a madre vivir así, ¿no? Vivir en comunidad. Eso tiene que ver con la naturaleza del ser humano, que es un ser comunitario, ¿no? Naturalmente. Qué interesante esto. Oye, te pueden seguir, ¿no? Algunas personas que quieran estar más en contacto con lo que andas haciendo. ¿Cómo te pueden buscar en Twitter? Sí, en Twitter soy @witzicr, H-U-I-T-Z-I-C-R. Tengo un blogcito en Tumblr, que es witzicr.tumblr.com. Pueden seguir las páginas de Virgulilla, que ya se las dije, pero se las repito, @virgulillamx en Twitter y /contagiolectura en Facebook, y además de www.virgulilla.org. También a veces escribo en un sitio que es el trisom.com, así como suena, el trisom.com, y en chulavista.mx. ¡Chulavista! ¿De aquí, de Cuernavaca? ¿De la colonia de...? Bueno, Lucy, te queremos escuchar. Tu risa de changuito. Digo, changuito, un chango, una changa. No me refiero a una persona, un personaje. Bueno, oye, Witzy. 34B o 34A, Witzy. What the fuck? Mi talla de brasier. Mi talla de brasier. No sé, mi reina D incluso. ¿Baby doll o pants? Baby doll. ¿Dulce o amargo? Dulce. ¿Jugosito o seco? Jugosito. Jugosito. ¿Octavio Paz o José Emilio? Está cabrón. No es cierto. Está cabrón porque los dos son grandes, pero también de los dos me puedo burlar. A José Emilio le podemos decir José Emilito. Y podemos decir que Octavio Paz es como Arjona, pero en decasílabos. Ese chiste es de Ricaño, Alejandro Ricaño. ¿José Emilio Pacheco o ácido? Yo creo que ácido se hubiera puesto muy bien, la verdad. Siempre fue algo conservador. Por cierto, José Emilio Pacheco tiene un poema al Ajusco que no se pueden perder. Muy bien. ¿Techo blanco o techo negro? Mi Lucy, no le entres a eso conmigo. O sea, tengo una maestría en albures, por Dios. Una y dos, pues tú no me puedes echar blanco, reina. A ver, pues responde. Ya te respondí. No estoy dispuesto a degradar mi imagen pública alboreando a una mujer en la radio democrática. Witzy, en el ajolote se permite de todo. Somos incluyentes e inclusivos. Inclusivas. Muchas gracias por el aplauso. ¿Frío o caliente, Witzy? Caliente. ¿Mainstream o underground? Las dos. Una combinación. ¿Chávez o Maduro? ¿Chávez o Maduro? Pues es que para la barbacoa yo creo que estaría mejor Chávez, pero se ve que si hacemos carnitas, Maduro ha de saber mejor. ¿Humor negro o blanco? ¿Techo? ¿Leche de arroz o de soya? Ninguna de las dos. ¿Arriba o abajo? Las dos. ¿Laguna o mar? Mental. ¿Suspenso o terror? Suspenso. ¿A oscuras o con luz? Me da risa. A oscuras. ¿Condón femenino o masculino? El femenino es horrible. O sea, el femenino, hagan de cuenta, amigos, ocupan una bolsa de Superama, la llenan de aceite de cocina, ¿no? Le insertan en la vagina y luego meten su pene ahí. Eso es el condón femenino. Es horrible. Es horrible. ¿TV Notas o Vanidades? TV Notas, definitivamente. A ver, ¿TV Notas o Algarabía? TV Notas, definitivamente. ¿Salsa verde o roja? Verde. ¿Caballero o patán? ¿Me hablabas? ¿Vino o chela? Depende. ¿Pastilla roja o pastilla azul? Nadie puede salir de la Matrix. ¿Luis Miguel o Cristian Castro? Luis Miguel, en palabra de honor. Escuela. A mí no me gusta Luis Miguel. Bueno, sí me gusta un poco, pero no me gustaba Luis Miguel hasta que un amigo que es marxista y que es un marxista que sí estudia, o sea, uno de los chingones, me dijo, no, es que no me... Estábamos un poco borrachos, es cierto. Cuando Luis Miguel canta, cabrón, se desencadenan todas las fuerzas productivas. Y pues no me convenció, pero luego sí me gustó Palabra de Honor. Bueno, este es triple, ¿va? ¿Memín, Valentino o Bosque? Puta madre. No, ninguno. Es el viejo dilema de que cuando Pablo va a España, saluda a Aute o saluda a Sabina. Se merecía un... Escuela... A ver, ahí va. Bueno, ¿escuela pública o privada, Witsi? Un poco tarde, Witsi, pero bueno, ¿escuela pública o privada, Witsi? Desescolarización. ¿Pelota o pelotas? Sí tengo, señores, no lo duden. ¿Película o libro? Libro, definitivamente. No lo sé. Las dos son distintos lenguajes, depende. ¿Curvas o rectas? Curvas. ¿Tatuaje o perfo? Ninguna. ¿Crítico o práctico? Crítico, desde luego. ¿Natural o sintético? Natural. ¿Con tacones o con tenis? Yo la verdad uso tacones, aunque a veces es incómodo correr con ellos. Pero en general para las actividades de la ciudad está bien usar tacones para los hombres. Es una cosa bonita. ¿Cama? Lo que pasa es que con los tacones es que te levantan las pompitas. Entonces te haces de más fan. Si no escribes tan chingón como yo, pues ya te ven las pompitas y ya eres un poco más famoso. ¿Cama o sobrecama? ¿Cama o sobrecama? No, eso es un despropósito. ¿A destiempo o al mismo tiempo? Al mismo tiempo. ¿Solo o acompañado? Depende. Se acabó. Muy bien. Muy bien, les voy a presentar esta que es mi canción favorita del mundo mundial. Se llama You Ain't Gonna Know Me 'Cause You Think You Know Me. Y es de Luis Mahalo. Y su... creo que es sexteto o septeto. Es una canción deliciosa. Entonces, cierren los ojos y déjense llevar. Thank you. Y regresamos al ajolote con sus amigas Lucha Villar y Mónica Manjarres. Itzel, por favor. Itzel, gracias. Y Lucía, ¿qué te pasa? ¿Cómo que Lucha? Lucha Villar. Bueno, a ver, muchachas, esto es un golpe de estado. No, esto es un golpe de estado. Ahora yo llevo la conducción y ustedes son mis invitadas. Así que estoy muy contento de tenerlas aquí. Vamos a hacer esta dinámica, ¿ok? Yo voy a empezar con una situación y les voy a ir pasando. Bueno, todas las frases tienen que terminar, tienen que empezar con sí y, ¿ok? Menos la que yo diga. Ustedes toman el micrófono y van a decir sí y continúan la historia, ¿ok? Bien, no sé, acuérdense que todos los sucesos tienen que tener continuidad, ¿no? Tiene que, no se estanque, ¿ok? Bueno, entonces, el otro día nos fuimos a grabar el ajolote en medio de un men's club. Sí, y bueno, tuvimos que salir a comprar bebidas porque la verdad es que nos estábamos acalorando. Cuernavaca está tan caliente estos días. Sí, yo quería orinar, entonces pedí orinar en la calle. No me dejaron, pero sí lo tuve que hacer atrás de un poste. Sí, y llegó la policía. Y entonces los policías se bajaron y uno de ellos abrió la boca y le pidió a Itzel que le orinara adentro de su boca. Sí, y los policías me reconocieron porque hace 2 años, un 22 de junio de hace 2 años, pues bueno, me tiraron una botella el día de mi cumpleaños. Sí, yo oriné en la boca de los policías mientras el policía recordaba el rostro de la pierna de Lucía. ¿El rostro de la pierna de Lucía? Sí, no, era un paréntesis. Sí, y entonces llegó el comandante y el policía le habló de las piernas de Lucía y el comandante pidió una torta de las piernas de Lucía. Sí, y de la camioneta de donde venían los policías sacaron unos tutús rosas y empezaron a bailar un fragmento del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Sí, entonces yo recordé a mi hermana bailando con un machete en la cintura, que ella dice que no se llama machete, que tampoco se llama cintura, que se llama cadera. No sé cómo se llama ese aparato que se pone para bailar. Sí, y después salieron cohetes y salió el gobernador Graco Ramírez también en tutú rosa. Sí, y salió acompañado por Jorge Meseguer y su hijo Jordi Meseguer, el cual acaba de aprobar una ley para los animales. Ah, algo así. Sí, y yo no sé en dónde va a trabajar mi familia ahora. Trabajábamos en los circos con animales. Sí, y ya se nos fue esta historia. Gracias, gracias, público inteligente y conocedor. Queremos agradecer a Víctor Guten y a Víctor sin Guten, a Helios y a Chucho por estar en los controles. Es curioso, pero caben tres personas en los controles. ¿Y qué más? Bueno, ¿y cuál es la última? ¡Tu canción! Ah, bueno. Mi canción, mi última canción está escrita en la misma tradición poética de la que nace Leonard Cohen. Que comparte, o bueno, tiene vasos comunicantes con la tradición que se ampara en Bob Dylan. Y esto es Sembrador de Amor, de Joan Sebastián. Les agradezco a Lucha Villar y a Mónica M. por invitarme a su programa El Ajolote. ¿Y ya? Pues fue un placer que nos hayas invitado tú, Witsi. ¡Nos vemos el próximo lunes! ¿O no? De donde el viento y voy para donde el sol, libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador, libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador, pájaro enamorado, si sabes de pasión, préstame una tonada para ponérsela a mi canción, es para mi adorada, para llevársela a su balcón, sembrador de amor. Sembrador de amor, libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador, libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador. Sueño con la montaña y sueño con tu calor, sueño que en las mañanas por mi ventana nos baña el sol. Sueño que en las mañanas por mi ventana nos baña el sol. Cúbreme con tus brazos, tapa mi desnudez, préndeme con tus besos y nada quiero saber después. Préndeme con tus besos y nada quiero saber después. Sembrador de amor, sembrador de amor, libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador. Amor, sembrador de amor, libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador, libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador, sembrador de amor, sembrador de amor, libre de pensamiento. De